Aquí no estoy, procura no buscarme. A veces es mejor así, no pienso regresar. Yo sin tu amor, podrías destrozarme. Los días son tan largos que no sé ni dónde estoy. Dime por qué mis días son así, pero cuando tú estás aquí, ya nada es igual. Estás aquí, ya nada es igual. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Aquí no estoy, procura no buscarme. A veces es mejor así, no pienso regresar. Yo sin tu amor, podría destrozarme. Los días son tan largos.